cultural que muy probablemente les interese, y me refiero a la presentación que va a estar haciendo el grupo de teatro El Huésped, que van a traer la obra Padre hay uno solo, y vamos a hablar del tema con Mónica González, que está en comunicación telefónica con nosotras. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas siestas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Mónica, bien. Bueno, esperando el día de mañana. Claro. Bueno, ¿dónde hacen la presentación de la obra de teatro? Bueno, la presentación es en la Casa de la Cultura del Bicentenario, ahí en Toay, en la avenida 13 de Caballería, uh-huh. A las 9 de la noche. 19 que, horas, bien. A las 21 horas, sí. Bien. Así que bueno, los esperamos a todos y a todas para que nos acompañen para ver esta obra de humor que es re linda, re divertida. Uh-huh. Eso es una obra para divertirse y para reírse un rato, ¿no? Es una obra de José Ignacio Serralunga. Exactamente. Serralunga es un autor rosarino, con una vasta trayectoria en escritura de obras de teatro. Y bueno, él presentó esta obra en el concurso de Argentores del año pasado, del 2018, un certamen de teatro de humor, y bueno, esta obra fue elegida en el segundo lugar. Uh-huh. Y bueno, Argentores, cuando hace este certamen de teatro de humor, que del certamen participan autores de todo el país, incluso del exterior también, ese certamen, después las obras se hacen en el teatro por diferentes grupos de acá de La Pampa. Uh-huh. Esas obras, cuando se hacen, se llama, es la fiesta del cigomático mayor. Uh-huh. A principios de este año, en el mes de marzo, fue la segunda fiesta del cigomático mayor, y nosotros presentamos esta obra, que era la segunda, en el mes de marzo, el día 9 de marzo la presentamos. Uh-huh. Así que bueno, y elegimos, estuvimos hablando con la gente de cultura de ahí de Toay para poder presentarla, así que nos abrieron las puertas de la Casa del Bicentenario y bueno, estamos muy contentos por eso. Bien, bueno. Padre hay uno solo, además de que es una puesta humorística, ¿qué nos podés adelantar? Algo bueno, sobre el argumento, sin contar mucho, algo, ¿no? Algo, pero como para atentar a la gente a que diga, a ver, voy a ir a verla ahora. Bueno, Padre y uno solo es una obra donde hay cinco personajes y hay un sacerdote que está casado, está su esposa también, hay una feligresa que va con cierta inquietud. Y bueno, hay también el sacerdote recibe una noticia que él en realidad está esperando, pero no desea tanto. Uh-huh. Y bueno, en esta trama se desarrolla toda la historia con mucho humor. Uh-huh. Bien. Así que, cinco personajes, ¿quiénes te acompañan, Mónica? Y mira, Darío Quiroga, que es el padre Cacho, y aparte es el director de la obra en esta puesta. Bueno, yo soy Doris, que es la esposa del padre Cacho. Uh-huh. Eve es doña Francisca, que es la feligresa. Y después está Osvaldo Stefanassi, que también es un actor de una trayectoria muy importante acá en la provincia de La Pampa. Uh-huh. Y él hace dos personajes. Hace de Pepe y de Dios. Ajá. Son dos personajes, hace Osvaldo Stefanassi. Bien. Y después nos acompañan en la técnica Florencia Tabernelli y Martín Simpson. Uh-huh. Ellos hacen la técnica con nosotros. Bien. Así que bueno. Y todas las personas que mencionaste, todos los actores, técnicos y demás, ¿son quienes habitualmente integran el grupo de teatro El Huésped? Exactamente, uh-huh. Sí. Bien. El grupo El Huésped tiene una trayectoria de 15 años aproximadamente, o un poco más tal vez. Yo hace 15 años que estoy con ellos. Uh-huh. Y bueno, somos todos de acá de Santa Rosa. Y bueno, y nos juntamos para hacer esto que nos gusta tanto, que es el teatro, y poder brindarle a la gente el trabajo de todo un año, que nos lleva mucho tiempo, sí. Mucha energía, y bueno, y nos gusta mostrar lo que hacemos, uh-huh. Y además en esta obra particularmente nos divertimos muchísimo. Un montón, claro. Mónica, ¿cómo empezó el teatro en vos en particular? Hace 15 años que estás allí con este grupo, ¿habías hecho algo antes? ¿Fue por pasar el rato y descubriste que te gustaba o tenías una vocación desde siempre? ¿Cómo fue? Mira, en mí particularmente yo empecé a hacer teatro como una forma de terapia, que es donde mi psicóloga, mi terapeuta en ese momento me dijo que tenía que hacer algo para mí, y bueno, y entonces elegí el teatro con un grupo que se llamaba El Garage, que lo habíamos armado entre un grupo de amigos y amigas. Y bueno, después ese grupo se fue disolviendo porque cada uno de los integrantes del grupo fue haciendo otras cosas que le interesaban también, danza, escritura. Y bueno, yo me fui quedando en el teatro haciendo otras cosas, cursos. Y bueno, y un día contactó Omar Lupardo, que es en realidad el director del grupo de Teatro El Huésped, y bueno, me contactó para hacer la parte de voces en una obra infantil que él estaba haciendo, y después que grabé las voces de una de los personajes, una canción de uno de los personajes, me propuso hacer la técnica y después me llamó para otra obra y ya me quedé con El Huésped. Hace 15 años que estoy con ellos. Bien. Pero buenísimo. Bueno, empecé como una terapia y es mi cable a tierra. Es que bueno, la verdad que las artes en general muchas veces nos ayudan a conectarnos con nuestras emociones y nos hacen muy bien porque son muy sanadoras, ¿no? El teatro, totalmente, sin lugar a dudas, es una herramienta muy valiosa para todo eso. Claro, claro que sí, por supuesto. Y Mónica, si alguien quisiera, bueno, acercarse al grupo, ¿ustedes tienen algún espacio donde puedan ensayar, donde ubicarlos? Nosotros en realidad en este momento no hacemos taller de teatro. Lo que nosotros hacemos es que nos juntamos y hacemos las obras que salen, por ejemplo, o si Omar en el caso de esta de Padre hay uno solo, es porque el año pasado Omar nos propuso, el año anterior lo habíamos hecho ya en la primera fiesta del Cigomático, y en esta también Omar nos propuso esa obra y nosotros la hicimos. Uh-huh. Es como que el grupo es un grupo que se junta directamente para hacer las obras, no tenemos lugar de hacer taller. Uh-huh. Además, lo nuestro es todo, como decirte, nos gusta mucho el teatro y lo hacemos, pero cada cual tiene sus otros espacios de trabajo. Yo soy docente, particularmente, docente de doble turno. ¿Primaria? Entonces el teatro también en primaria y en secundaria. Y en secundaria. Primaria a la mañana, secundaria a la tarde. Uh-huh. Bien. Y entonces, bueno, el teatro te ayuda a ayudar a cuestionarte, a acomodarte cosas en la cabeza, a regular ciertas cuestiones que por ahí nos cuesta de otra manera. Bueno, el teatro a mí particularmente me ayuda a sanar todo eso. Bien. ¿Y te ayuda también, te ha ayudado el teatro en tu tarea como docente? Sí, totalmente, totalmente. A la mañana, estoy en la escuela primaria, yo estoy en la escuela 258. Bueno, y compañera mía y muy amiga es Diana Sales, que tal vez la conocés, está por la Asociación Pampeana de Escritores. Claro. Bueno, y nosotras hacemos, con ella iniciamos el primer grupo que se llamaba El Garage, que yo te comenté. Claro. Bueno, entonces nosotras hacemos muchas cosas de teatro para los chicos y las chicas en la escuela. Por ejemplo, este año, que a ellos les gustó muchísimo, para la semana de mayo, aparecían personajes, entonces un día vino, por ejemplo, un criollo y era como que lo reporteaba, después otro día vino un español que había venido a vivir a esta parte del virreinato y los chicos empezaron a pedir que querían que viniera Mariano Moreno, porque como lo nombrábamos claro, el último día apareció Mariano Moreno y estaban enloquecidos con Mariano Moreno y yo, es increíble cómo en los niños, que en los adultos también pasa, pero en los niños es más. Yo lo único que tenía para hacer de Mariano Moreno era un saco con una cinta, tenía puesto una camisa blanca y una cinta como haciendo tipo corbatín, uh-huh. y como tengo el pelo un poquito largo, recogido en una coleta, nada más. Uh-huh. Pero bueno, eso, no, y para ellos era Mariano Moreno. Eso fue suficiente. Y, sí, no, y se acuerdan lo que uno les va relatando, va contando, que vos te lo podés preguntar a lo largo del tiempo y ellos lo recuerdan. Buenísimo. No, es hermoso. A mí me gusta mucho trabajar en teatro con los chicos, hacerle cosas para ellos. Mónica, reiteramos la invitación, es mañana sábado en la Casa de la Cultura del Bicentenario, aquí en la localidad de Toay. ¿La entrada? La entrada sale 150 pesos. Muy bien, bueno. Bueno. Y yo quería contarte que el grupo El Huésped, la idea que nosotros tenemos es poder ir con la obra, lo mismo que todos los otros grupos de teatro también, nos gusta mucho ir a las diferentes localidades, uh-huh. porque por ahí Santa Rosa o Toay, que está tan cerca de Santa Rosa, la gente tiene la posibilidad de poder ver obras de teatro, tener acceso a esas cuestiones o a recitales, y por ahí en el interior de la provincia se hace un poquito más difícil, entonces bueno, nosotros accionamos a través de las municipalidades con la gente de cultura para poder visitar otras localidades. Bueno, ojalá que puedan andar con la obra por muchos lugares, por muchos escenarios, Mónica. Te mandamos un abrazo para vos, para todo el elenco y bueno, mucha mer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por darnos la posibilidad de esta charla para que la gente de Toay y la gente de Santa Rosa se entere de esta puesta mañana. Muy bueno. Gracias a vos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Verónica. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Mónica Beatriz González. Ella interpreta.